El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidas amigas, bienvenidos amigos al Batallón Express, tu programa del verano sobre videojuegos. Primer Express del mes de agosto, ya llevamos unos cuantos desde que empezó el verano y quisiera empezar en esta ocasión felicitándoos a todas y a todos los que hacéis esto posible. Durante este mes de julio hemos conseguido nuestros mejores datos de audiencia históricos y eso es algo muy bonito en unas fechas tan complicadas como el verano. A los nuevos oyentes solo decirles una cosa. Si tienen paciencia y se quedan con nosotros hasta que volvamos al formato habitual, lo van a agradecer porque es muchísimo mejor, con más secciones, con más entrevistas, con los informes de emisión. Al pasar el verano viene de lo bueno lo mejor. Y bueno, pues ya una vez dicho esto, vamos ya con el tema, vamos a dar paso a las presentaciones. En esta ocasión vamos a hacer un verdadero completo, porque esto está al completo de oficiales del batallón. Muy buenas, Aitor, ¿cómo va el calorcito? Pues muy buenas, muy bien ahí empezando con esa referencia a Ali G. Yo ya he pillado esa referencia, como diría el Capitán América. Y nada, la verdad que bien, mientras exista el aire acondicionado y no se rompa ni nada, lo vamos soportando bastante bien, la verdad. Y en cuanto a la semana, pues la verdad, muy, muy viciado a Persona 5 Royal. Ya estoy comprobando lo que todo el mundo me decía, que era un juego largo. Y sí, es un juego largo. Posiblemente sea el juego más largo que haya jugado nunca, en lo que viene siendo una campaña. A juegos le he podido echar muchísimas horas, a un montón. Pero lo que viene siendo una campaña, yo creo que nunca había estado tantas horas inmerso en ella. Y la verdad es que lo estoy disfrutando un montón. Espero que esta ya sea la última semana que le dedico y ya pueda decir, me he pasado Persona 5 Royal, porque madre mía. Claro que sí, es un muy buen juego, ¿eh? Se tarda en acabarlo. Pero se le gusta bien. Exacto, no son pesadas. Muy buenas, Atreides, ¿qué tal va tu nueva tele? Pues mi nueva tele llegó el viernes pasado porque devolví la otra. Y es que estaba muy bien, pero había un detallito que me tocaba las narices y era la iluminación de los laterales. Y dije, bueno, mira, voy a tener la tele 10 años seguramente, prefiero cambiarla, buscar otra que de verdad me guste y que voy a estar 10 años. Así que bien, muy bien, desde entonces haciendo todo tipo de pruebas, acostándome tarde, probándolo todo, pero bien. Pero lo que me ha molado esta semana, aparte de la tele, ha sido una noticia que seguro que habéis oído de que van a hacer una serie de Splinter Cell en Netflix. Sí. Eso dicen. Pues entre eso y el juego que anunciaron en el que era una especie de todos los personajes de Ubi metidos en para móviles, oye, con un poco de suerte, si tiene algo de éxito, lo mismo tenemos a un juego de Splinter Cell para el año que viene. Bueno, más que de Ubi, eran de Tom Clancy. Bueno, sí, pero como lleva Ubi, pero sí, es de Tom Clancy. Sí, exacto, totalmente. Pero, pues oye, puede ser, con un poco de suerte, así que me ha alegrado, porque de eso hace mucho que no se ve nada de Splinter Cell. Hace mucho que no se vea el bueno de Sam haciendo alguna entrega propia y tal. La verdad es que sí que se le echa de menos. Tony, yo sé que tú querías grabar esta semana sí o sí, ¿no? ¿Es verdad? Hombre, quiero grabar muchas semanas, que pueda venir otra cosa, pero sí, claro, porque esta semana tengo cosas importantes que decir de un grandísimo juego. O de un pero desde que aquí se ganar. Te va a boicotear para que no lo hagas. No, ya se me quería ignorar mi existencia, o sea... Esto es terrible, hombre. No me vais a dejar hablar de ese gran juego. Yo no descartaría la tijera después de grabar, ¿eh? Sí, sí, hombre, hombre. Bueno, pues vamos a acabar con nuestra queridísima Sofía. ¿Cómo te va, Sofía? Pues muy bien, la verdad. Yo también he estrenado una webcam nueva también, una Logitech. Estoy muy contenta con ella y lleva siendo hora, en plan, porque la antigua tenía ya sus 4 años y se veía muy mal. Y ahora estamos en una época en la que las videoconferencias mandan y el streaming sobre todo manda también. Y nada, muy contenta, único un poco de calor de más, pero bueno, lo normal en agosto. Una pregunta, ¿no será la 920? No, es una que se llama Logitech Streamcam. Es como un poquito más superior a la 920, pero también hay gente que dice que la 920 es algo mejor. Creo que incluso una que es 922, si mal no me suena, que también está como entre medias. Pero bueno, a mí me da muy buen resultado y en comparación con la que tenía, que era una Creative de estas de 20 euros de PC componente, mucho mejor, la verdad. Es que sabes qué pasa, la 920 es la webcam oficial del batallón. No por nada, sino porque la tenemos todos, ¿no? Sin haberlo pensado. Es muy famosa. Es muy famosa. De hecho, la Streamcam esta la acaban de sacar. Ha sido como hace un par de meses. Vale un pastón, pero mira, lo merece la pena. Yo ya, como dice Atreides con la televisión, yo para mí estos son 10 años ya de webcam. Hay que invertir en lo que a uno le gusta. Muy bien. Pues nada, yo soy Juanjo, presento esto y vamos a pasar a las noticias. Pues nada, ya estamos aquí, vamos con las noticias y la primera de todas nos la va a traer nuestro querido Aitor sobre un juego que estoy deseando que hable de él. Hombre, por supuesto, de hecho un poco la noticia la he escogido por ti, pensando en ti sobre todo, porque sé que te iba a hacer mucha ilusión. Y es que nos hemos encontrado con que From Software ha hablado, quizá no del juego que más esperaríamos, que sería Elden Ring, sino de su última producción que tenemos en la calle, que es Sekiro Shadows Die Twice, que recordemos que salió hace ya bastante tiempo, hace ya pues un añito y medio puede que esté rondando ya, y pues desde el momento en que salió no hemos tenido ningún DLC de pago como venía siendo costumbre, ¿no? En Bloodborne, en los Souls, y aquí parece ser que no hemos tenido ninguna actualización de peso con amplitud de la historia o nuevas zonas y tal y cual. Y evidentemente ahora se va a producir, este 29 de octubre el juego va a recibir un parche, una mejora de versión, que es verdad que no nos va a traer un contenido, digamos, muy, muy pomposo, ¿no? No vamos a tener nuevas secciones ni nada parecido que pueda asemejarse a un DLC como tal, de pago. Pero bueno, yo creo que añade algunas cosillas bastante interesantes y abre un melón que me gustaría, que yo creo que es por lo que traigo la noticia realmente aquí. Y es que, bueno, este 21 de octubre, como digo, vamos a tener ciertas novedades como, por ejemplo, un modo Boss Rush que se va a añadir al juego. En el que, bueno, vamos a medirnos cara a cara con todos los jefes que han aparecido durante el juego de seguido, ¿no? Hay que intentar acabar con todos ellos de un intento, por así decirlo, y si perdemos, si morimos en el intento, pues tendremos que empezar desde cero, ¿no? Y a medida que vayamos acabando con ellos, pues se nos irá recompensando como tal. Luego otra de los añadidos que va a tener el juego son 3 skins nuevas para el protagonista. Dos de ellas son una armadura o un... Más que una armadura, más bien una apariencia de Tengu y otra de Shinobi de la antigua Shina y otra que no han querido revelar todavía. Y luego, por último, una función que me parece bastante curiosa, una, diría, evolución de lo que hemos visto en los Souls, con esos mensajes, ¿no?, que dejábamos en el suelo con pistas o troleos, y es que vamos a poder hacer una grabación y compartir los últimos 30 segundos que hayamos jugado. O sea, ya no solamente va a consistir en leer una nota de cuidado, peligro aquí, tesoro aquí, sino que realmente vas a poder ver a esa persona metiéndose por ese recoveco o haciendo tal acción para que tú visualmente compruebes que efectivamente pues ahí hay algo de interés, ¿no? Que lo cual me parece, por un lado me parece muy guay porque vas a ver realmente cómo se hace, como una pista visual, una ayuda visual o una guía más de recreo, ¿no? Un poco de, oye, ¿cómo has conseguido esto? Pues te lo enseño, ¿no? Es verdad que le quita un poco la cosilla esta de las troleadas que había en Dark Souls, de tírate aquí que no pasa nada. Pero bueno, al final es una herramienta más que la verdad es que se agradece que la podamos utilizar, ¿no? Cada uno para lo que quiera. Pero ¿a dónde quería llegar yo con esto? Y es que, como recordaréis, Sekiro es un juego que está producido por From Software, pero también está Activision por aquí. ¿Y no os parece raro que no hayan sacado ningún DLC de pago para aprovechar un poco el desarrollo de esta historia, el mundo que han creado aquí? Yo supongo que lo que hicieron fue acordar que no habría, o sea, no es el modus operandi de From Software, al menos desde hace muchísimos años, sacar DLCs a mansalva. Es como que están ciertas expansiones ya pactadas cerradas, y ya está. ¿No? Claro, uh-huh. O sea, seguramente esto estaba pactado desde antes, que no habría expansiones forzadas. Es lo que se me ocurre, porque si no, el modelo de negocio de Activision Blizzard normalmente es el juego como servicio. Incluso claro. A lo mejor uh-huh. podrían haber cogido From Software para explorar la vía de un juego que no sea servicio y ver qué se puede hacer. Ahí ya ellos sabrán. Pero vaya, que no son tan juegazo brutal y una expansión así o un DLC gratuito siempre se agradece. Sí, a mí siempre me pareció un poco rara la unión entre Activision y From Software por la filosofía de empresa, ¿no? No creo que, no es que me parezca una buena, otra mala, ni nada, para mí siempre me parece buena la de From, no, hasta el momento yo lo que haga el amo, para mí, santa palabra. Pero la de Activision me parece muy distinta a la que estamos acostumbrados a ver con From Software, que es normalmente un DLC muy potente, de mucha calidad, que es lo que suele traer, o dos, como fue en la tercera iteración de Dark Souls, pero no es lo normal, ¿no? Que ellos hagan mucho contenido, sino el contenido justo y necesario para la historia, que tú lo ves como algo casi natural, ¿no? Una expansión que se agradece, son los DLCs que más me gusta comprar o los que más me han gustado históricamente, incluso el de Dark Souls 2, que no es un DLC en sí, sino una especie de actualización del juego. Un arreglo. Sí, me parece muy bueno, muy bueno. Además, de hecho, mejora muchísimo el juego en varios apartados. Incluso en las versiones menores, estoy haciendo el gesto con los dedos, entre comillas, que son las de Play 3 y 360, se agradece muchísimo ese cambio en el juego en general. Con respecto a este juego, lo que me gusta, sobre todo es lo último, ¿no?, que ha comentado Aitor, que es el tema de esos 30 segundos en el que te puedes grabar haciendo algo, que además te premia, ¿no? Que me gusta mucho, ¿no? Es que si el que ve el vídeo lo valora de una manera positiva, digo vídeo, que ve la acción, ¿no?, que tú grabas y dejas ahí para que otro reproduzca, lo valora de una manera positiva, a ti te va a curar automáticamente y de manera general, ¿no? Es decir, que no vas a gastar o consumir nada, que me uh-huh. parece genial, ¿no? Es un muy buen premio en juegos como Sekiro, que te curen de manera automática en momentos dados, el darte la vida, nunca mejor dicho. Y me mola mucho porque, para mi gusto, es una manera más de ir mejorando en el tema de facilitar a la gente que lo necesite el gameplay sin tener que acudir a mecanismos externos, ¿no? Lo típico de, no sé cómo se hace esto, me voy a YouTube, ¿no? Es lo que hace mucha gente. ¿Cómo mato a este enemigo? Veo al típico youtuber, streamer, lo que sea, cómo lo hace, aprendo y entonces lo hago yo. Sin embargo, de esta manera se salta en ese paso y el propio juego ya te lo facilita como un modo fácil, comillas, que no tiene Sekiro per se, porque no tendría sentido en un juego de este tipo incluir un modo fácil. Totalmente. A mí me parece una muy buena noticia, pero sobre todo una buena noticia de cara a una mejora en las políticas de la compañía, porque tú mismo, Juanjo, estabas comentando la Scholar of the First Sin Edition de Dark Souls 2. Dark Souls 2, exacto, que era una gran mejora con respecto a la original y demás, pero en realidad lo que hacía era que podías, en PC, por ejemplo, ejecutarlo en un equipo con 64 bits, aprovechando las características, mejorar la resolución y algunas pequeñas cosas más. Pero eso sí, tenías que comprarla de nuevo aunque tuvieras la anterior. De ahí a que cojan y te den un nuevo modo, tres nuevos trajes y una mecánica que encima te puede ayudar de diversas formas, de forma gratuita, jolín, pues es una evolución que me gusta mucho, que me parece que van por el camino que ha seguido, por ejemplo, CD Projekt durante muchos años y que ahora también sigue From Software, de coger y cuidar a sus clientes, que ha sido un gran éxito Sekiro, que ha tenido mucha, no solo muchas ventas, sino también mucho prestigio. Pues en vez de coger y hacer como otras que habían cogido y eso habían convertido en un DLC, pero sin ningún problema, porque vamos, no te quiero decir que como Bandai, o al menos la antigua Capcom como Bandai, te lo hubieran vendido cada cosa por separado. O sea que, y esto te sale completamente gratis y sin esperarlo, ni pedirlo, ni nada. Pues es fantástico. Por mí, genial. Sí, yo creo que es un poco brindis a ese premio, ¿no?, de juego del año que se llevaron. Un poco de una manera también de agradecer al público el apoyo, ¿no?, al juego. 5 millones de copias lleva vendidas ya. Poca broma. Que es poco, sí, sí, totalmente. Y hay una cosa que sí que me llama mucho la atención, es ese modo nuevo, ¿no? Ese boss rush que van a meter, que, ostras, teniéndolo ya aquí, puede sentar precedente. A mí, de verdad, sinceramente, me hubiese gustado un modo de este tipo también para los Dark Souls, porque hay batallas contra los jefes que me han encantado, me han fascinado, y me hubiese gustado mucho poder repetirlas sin tener que volver a pasarme la partida en nuevo Game Plus hasta llegar a ese mismo jefe, ¿no? Sí, bueno, pero un boss rush de en Dark Souls o en Sekiro, ojo, en la... Ya, lo sé, lo sé. En las ganas de sufrir. Puedes flipar. Sí, sí. Que ya digo yo, tú imagínate lo que te cuesta pasarte un enemigo que estás varios tries, pero al menos llevas previo un trabajo de ir mejorando a tu personaje. No sé hasta qué punto este boss rush irás de cero, tu personaje ya con ciertas habilidades... Cómo hayas llegado tú en el juego a ese enemigo, porque es que si no, tú imagínate llegar al penúltimo, no digo el último, enemigo de Sekiro y llegar con tu personaje base. Eso es imposible. Vamos, yo no, ni me planteo conseguir llegar así. Algo harán. Sí, pero es la parte un poco, habéis hablado de las facilidades que va a dar ahora con esta actualización, pero también se acuerdan del jugador exigente, ¿no? Del que quiere un reto un poco más allá, pues aquí lo tiene, ¿no? Un poco más allá. Sí, sí, definitivo. Es lo que iba a decir, que el jugador no exigente, es decir, X y me, en plan, porque yo soy un poco, o sea, en Dark Souls estoy haciendo ahora una run, ¿no? Con gente en streaming y me cuesta mucho, muchas cosas y tal, y siempre voy con un nivel muy bajo porque no completo bien las zonas y voy muy corriendo y tal. Pero es que Sekiro no he podido probarlo, lo probé muy pocas veces, o sea, en plan una hora o algo así. Y claro, siempre me he hecho mucho para atrás por el tema de que no tiene un modo fácil, digamos. No es que nunca ha habido un modo fácil en ninguno de los Souls, ¿no? Pero sí es verdad que hubiera molado. Para la gente en plan más accesible, hacerlo un poquito ahí, porque seguro que está súper bien, en plan ambientación de japonesa y tal, que ya hablaremos de la ambientación japonesa en este programa. Pues yo te iba a decir, ¿lo juegas en PC, Sekiro, Sofía? No, bueno, en el momento en que lo probé, sí, lo tengo en PC, pero claro, yo hice una hora y dije, aquí lo dejo porque me fue imposible, tío. Salió la noticia por ahí, por si lo quieres probar, que hay un mod de una especie de modo fácil en Sekiro. Por si te apetece probarlo así como en plan ambientación, te puede interesar. Me lo voy a apuntar porque es lo que me faltaba ya. Muchas gracias. Aquí no se juzga a nadie. No. Yo no recuerdo mal lo que tú decías del juego, es que realmente no es tanto que sea difícil como que hay que aprender las mecánicas y la forma para poder pasarlo, ¿no? Claro. Es decir, que es difícil, pero que si sabes cómo lo que tienes que hacer y lo haces un millón de veces, lo puedes pasar. En los tipos de juegos, los Souls, la mayoría, ¿no? O yo diría que todos los juegos tipo Souls, al final es un proceso de aprendizaje a saber lo que el juego quiere de ti. En este juego es un poco más complicado porque tú estás acostumbrado a los típicos de los Souls, que es un poco defenderte y después atacar, o lo de Bloodborne, que ese sería spamear ataque en mayor medida, ¿no? Aquí, y rodar. Y rodar. Aquí no. Aquí es básicamente cubrirte, el parry. El parry es muy importante. No solo cubrirte, sino cubrirte cuando debes cubrirte. Cuando aprendes, que tu cabeza hace clic y dices, no, aquí no se trata tanto de atacar como de saber defenderte para contraatacar. En el momento que haces ese juego de cabeza y ya no vas al enemigo directamente, vas a hacer lo que hace el típico samurái o el típico japonés, que es plantarse delante del enemigo, plan chulo, y decir, tú ven que yo te voy a dar. Pues es algo así, ¿no? Al final tú te quedas ahí mirando, escudriñando su ataque, y en el momento en el que otro te viene, tú sabes cómo contraatacar ahí. Es muy dinámico, ¿sabes? Es una cuestión de dar y recibir muy bonita. A mí por lo menos me gusta mucho, aunque sí considero que es muy difícil. Para mí es el Soul más difícil que yo he jugado. Creo que voy a tardar un poco en jugarlo, pero bien. Bueno, pues ya una vez dicho esto, me apena mucho pasar de la noticia de From, que tanto tiempo hacía que no escuchaba nada del amo, que bueno, que se me queda una lagrimita, pero vamos a la siguiente. En este caso nos la trae Sofía. Pues sí, la noticia es que según 3D Juegos, las grandes compañías no se han visto perjudicadas sin un E3 de por medio, más bien lo contrario. Esto es así porque las presentaciones han registrado unas cifras de espectadores incluso superiores que las del año pasado. No obstante, debemos recordar que el 2020 ha sido el primer año sin un E3 desde el año 95 y aunque los fans o jugadores hemos podido echarlo en falta, eso no ha perjudicado a la cifra total de espectadores de los eventos digitales que hemos ido viendo durante este verano. Este aumento de cifras no viene de la nada. Según el último informe de Superdata, el evento de la presentación de PlayStation 5 superó a las retransmisiones de videojuegos más vistas del último año, si tenemos en cuenta la media de espectadores por minuto en Twitch. Los cálculos quizás no tienen en cuenta el hecho de que en el pasado E3 de 2019 Sony no acudió a la cita. Sin embargo, esta media de 1,51 millones de espectadores que tuvo la presentación de PlayStation 5 sí supera a la que tuvo como media de espectadores el evento de Xbox del E3 2019 o la de los Game Awards de 2019. Según la noticia de 3D Juegos, apuntan que dicho interés ha incrementado gracias a la llegada de una nueva generación, ya que funciona muy bien como reclamo. Además, a pequeñas editoras como Ubisoft, los eventos digitales le han venido de perlas porque con el Ubisoft Forward de hace unas semanas su media incrementó en 1,02 millones de espectadores promedio, lo que aumentaba frente a su conferencia en el 2019 que tuvo 0,75 millones de espectadores de media. No obstante, la conferencia de Ubisoft se vio realmente incrementada en espectadores por dos razones. La primera, el regalar Watch Dogs 2 a los espectadores, y la segunda, los casos de acoso y abuso que pocos días antes de las conferencias coparon la mayoría de medios sobre videojuegos. Sin embargo, no todo iban a ser buenas noticias, porque los estudios pequeños, apuntan desde el informe, sí se vieron perjudicados al no contar con el altavoz propio que suponía L3. Otros eventos, como el PC Gaming Show, bajó en 68.000 espectadores respecto a 2019. Esto se debe, como apuntan en el informe, es que el contenido no suele contar con anuncios tan grandes y algunos espectadores pudieron haber sentido que no merecía la pena presenciarlo cuando el evento ya no se encontraba entre medias de las conferencias de E3. Sin datos sobre el Xbox Game Showcase 2020, solo queda esperar cómo este informe de Superdata registrará los datos que habrían generado esta conferencia que vimos hace unas semanas, como la de la Gamescom 2020, donde se esperan más noticias de Microsoft. Y un poco es esta la noticia que encontré en 3D Juegos y que me ha sorprendido básicamente por eso, ¿no? Porque parece ser que los espectadores no han bajado, sino que ha subido a raíz de estar todos confinados, entre comillas, aunque estemos ahora un poquito mejor, y también por el hecho del interés, ¿no?, de la nueva generación. Sí, me parece curioso, ¿eh? A mí es unos datos que yo no me esperaba, ¿no? No creí yo que estos eventos tan dilatados en el tiempo se sustentaran tanto en que la gente, al final, esto fidelizara a la gente en un medio y la gente se reúne. A las claras está que no son malas cifras, al revés, son buenísimas cifras. Esto nada más que hace corroborar que la situación será la que es, pero la gente sigue teniendo mucha hambre de videojuegos y la verdad es que para mi gusto me parece genial. Yo solo quiero hacer una puntualización y es que los Game Awards, según pone aquí, son 620.000 personas las que lo vieron, pero es que el señor Geoff Keighley salió dando las gracias a todo el mundo por los 45 millones de seguidores que vieron en directo el programa. Así que no sé si tiene razón Superdata o Game Keighley, pero o sea, yo sí, pero sí, vamos. El término medio es que es una barbaridad. Lo que está claro es que específicamente, bueno, también hay que tener en cuenta lo que he comentado, ¿no?, de que en E3 de 2019 Sony no acudió a la cita, con lo cual el compararlo, habría que compararlo realmente con el 2018. Y luego, por otro lado, que sí es verdad que como el tema de los eventos digitales tan específicos, ¿no?, Ubisoft, Forward, tal, tienen como un día, literalmente, para ellos mismos. En cambio, sí, en el E3, pues eran como una parte de la tarde, una parte de la noche o lo que sea, ¿no? Pero ahora sí que tienen como todo el foco sobre ellos. Y eso está bien porque les ha permitido sacar más noticias, más difusión. Sin embargo, sí que me ha dolido lo de los estudios pequeños, porque al final... Estoy ahí. Dependen mucho, y ya no solamente los nacionales de allí, de Estados Unidos, sino imagínate gente de aquí de España, gente de Francia, gente de Colombia, gente de un montón de sitios que iban realmente a Los Ángeles a buscarse la vida en el aspecto de ahora tenemos que hacer networking. Y el networking es lo que se ha perdido realmente, porque estamos todos en nuestra casa y ninguno nos estamos conociendo, ni estamos haciendo contacto, ni estamos entregando tarjetas. O sea, eso es el problema, al contra de los eventos digitales. Muy cierto. Totalmente de acuerdo. En esa contra el networking es un problemón, pero el otro problemón es que lo mismo no hace falta hacer un E3. Quiero decir, las grandes compañías están demostrando, porque si fuese solo Sony, pues es porque saca la nueva consola. Pero es que Ubi, otro tanto de lo mismo. Y además, es llamativo que Ubi no le haya afectado para nada los escándalos sobre abusos y demás que ha habido. Es decir, a la gente le interesan los juegos. Lo demás le sirve para poder coger y poner a parir a la gente en Twitter, pero les da igual para ver juegos. Bueno, también tengo que decir una cosa. Yo he leído bastante buena reacción por parte de Ubi a la hora de atajar el problema. El problema ha existido y es verdad que en eso han entonado en mea culpa, pero han actuado ipso facto. No se han enterado nada. Ipso facto, no, esa es la pega, que han actuado ipso facto que se ha sabido, no ipso facto que ha pasado. Bueno, cuando lo han sabido, según dicen ellos. Exactamente, pero sin embargo, si esto se ha extendido en el tiempo, como dicen las víctimas, pues, y que lo han denunciado un montón de veces y demás, pues claro, queda un poco así. Sí es cierto que en cuanto se ha sabido han actuado muy rápido, pero eso es lo que hacen muchas compañías, más que nada por imagen. No tienes claro si es por imagen o si es porque realmente están concienciados y no lo sabían hasta ese momento. Pero dado que ha pasado con bastantes personas dentro de la empresa, pero bueno, nos estamos yendo de tema. Volviendo a la que veo la pega es lo que estoy con Sofía. Las pequeñas compañías parece que necesitan del tirón de que estén las grandes en el E3 para que la gente siga también sus eventos. Dicen, bueno, pues ya que estoy viéndolo y es la semana, lo de los reyes que dicen muchos reyes de los videojuegos, pues que coger y poder verlos y ver también los otros, pues también lo ves. Pero sin embargo, si solo están ellos o solo hacen sus eventos, se está viendo que no tiran. Aunque también digo una cosa, el PC Gaming Show de este año es que me ha parecido sumamente aburrido comparado con el del año pasado. Y eso también habrá influido, si no he sido yo el único, porque las críticas han sido en general nefastas. Sí, yo también creo que otro hecho diferenciador es que en otros años, bueno, en los años de E3, tú tienes una franja horaria que copar obligada, ¿no? A ti te dicen, bueno, tú tienes este momento, después de la de Sony o antes de la de Microsoft o entre media de la de Devolver, cuando te toque, ¿no? Aquí no, aquí tú pones tu día, pones tu hora, intentas que sea una hora más o menos cómoda para los mercados que más te interesan. Pues dices, mira, si yo mi mercado suelen ser el mercado occidental y entonces puedo poner a tal hora de la tarde para que se pueda ver a la vez en Europa y en América, que no es lo mismo que en el E3, que ya sabemos todos que el horario es totalmente americano y nosotros tenemos que estar a las 3 de la mañana cubriendo conferencias. Yo creo que eso también ayuda, ¿no? Sí, además extiende un poco lo que estabas hablando, y es que tienen ya este año tal manga ancha que incluso pueden hacer dos conferencias. O sea, Ubisoft, por ejemplo, hemos disfrutado ya del primer Ubisoft Forward, pero ya han avisado de que va a haber otro muy pronto. O sea, no sé si ahora en agosto o en septiembre, me suena más septiembre, pero ¿qué es eso, no? Parece ser que la organización del E3 un poco hacía algo de presión de que los estudios preparasen material y contenido para X fecha, y por la situación que estamos viviendo ahora, parece que los estudios se pueden, entre comillas, relajar, fijar sus propias fechas, sus propios días, e incluso partir la información y darte X día cierta información, y dentro de un mes o dos te damos otra ración de información, ¿no? Entonces, es verdad que por un lado te queda una sensación de que se está alargando demasiado lo que es el nuevo E3, por así llamarlo, ¿no? Este Game Show Fest, que luego lo ha llamado Geoff Keighley. A mí me gusta más la sensación de tenerlo todo más compactado. Me da la sensación como que es todo mucho más intenso, ¿no? En esos días, que no aquí, que parece que se difumina todo mucho más, ¿no? Tienes el shock de la noticia en ese día, pero se va como difuminando en el tiempo. Sí, y además, otra cosa que quería preguntaros es, ¿qué os parece el sistema que están cogiendo algunos, cogiendo el guante de lo que ha dicho Aitor? Sí. A la hora de contarte el mensaje, de transmitírtelo, porque está claro que el evento es importante, pero hay algunos que no le dan toda la importancia que uno pensaría. Por ejemplo, Microsoft. Microsoft ha hecho un evento en el cual se ha dejado fuera aquello que hablamos del Project xCloud, lo dijo antes del Showcase, pero es que ahora después del Showcase se ha dejado Battletoads, que lo tiene para allá, para el mes que viene, lo acaban de presentar en un vídeo, no lo hicieron en el Showcase. Es raro, pero es que es más. Es rare. Joder, no iba por ahí el chiste, te lo juro. Pero es que quería incidir en otra cosa más. Halo Infinite. Se acaba de anunciar que el modo multijugador es free to play, que es algo que me parece un bombazo por ser único. Y a 120 FPS para sacar músculo. Exacto. Y no lo han dicho en el showcase. Así que, ¿creéis que es que hay políticas que van más allá del propio evento en sí, que hacen que los eventos pierdan fuerza, pero sin embargo ganan en audiencia, que es una cosa curiosa, ¿no? Puede ser que están haciendo cosas distintas porque estamos en un año distinto. Ya sé que acudir a la pandemia está siendo últimamente muy, muy recurrente, pero es cierto que están haciendo las cosas de otra forma porque también las circunstancias son completamente distintas. Entonces, yo llevo un año en el que no entiendo el 90% de las decisiones de marketing, así que estoy flipando bastante. Y en cuanto a lo de Microsoft, tampoco lo entiendo. Se supone que tenían que haber hecho el evento más potente con las mejores razones para que te cojas el Game Pass y te cojas la consola. Y sin embargo, se han dejado, como muy bien dices, muchas cosas fuera. Pero ya el que fue la bomba es el de EA, que fue increíble, que realmente no había nada. Estaba, ¿qué recuerdas? El Star Wars Squadrons y ya, prácticamente, ¿no? Y dos personas mayores diciendo, vamos a hacer Skate 4. Y sin logo, porque si es con logo ya es otra historia, pero es que era sin logo directamente. O sea, ni gente trabajando filmada, es buenísimo. Sí, un picadito de gente trabajando, imágenes ahí que tú dices, ah, pues eso debe ser de, ya, pues eso debe ser de, pero vamos, poco más. O sea, cosas muy raras, que no hay quien pille de qué va lo del marketing este año, así que veremos qué sale. Yo creo que el marketing realmente es que otros años estaba todo muy encorsetado y estaba todo muy estudiado desde el principio al final. Y yo creo que aquí lo que ha pasado es que primero no está tan encorsetado, segundo se está dosificando mucho, como ha comentado Aitor, y tercero, lo que está sucediendo es que están fijándose en la reacción. Ciertas cosas o ciertos productos que pensaban a lo mejor, oye, esto lo tenemos genial, nosotros a lo mejor sin autocrítica ninguna pensamos que es la hostia, van a las redes sociales, ven memes, ven cosas que no están bien y luego reaccionan y dicen, vale, pues entonces ahora esto en 120 FPS, vale, pues entonces ahora multijugador, no sé qué, vale, ahora entonces hay como que hay cosas que se están dejando fuera, como ha dicho Juanjo, del xCloud, porque quizás lo toman ellos mismos como una cosa todavía un poco más complementaria, que todavía no está al 100%, y dejan, digamos, lo fuerte para lo que es el showcase, pero aparte de eso, no se sabe también si han adelantado información de un segundo showcase, porque a lo mejor esto de los 120 FPS y el multiplayer y tal, lo tenían pensado para decirlo, oye, pues para agosto lo comentamos, pero han visto tal reacción con el Brute, con el Crazy, con tal, que han dicho, mira, tenemos que seguir poniendo cosas para que esto no se caiga, ¿sabes? En cuanto al Halo, por ejemplo, que ha sido una situación un poco ahí de sorpresa para mucha gente. Sí, correcto. Yo, bueno, lo del Brute tengo que decir que parece ser que Phil Spencer lo ha nombrado mascota de sí. Xbox. No sé, joder. La mascota, sí, flipado sí, un sí. Poco. Sí, ya digo que el marketing sigo sin entenderlo. Bueno, humor no les falta, por lo menos. En absoluto. Otro de los problemas que ha habido en el tema de comunicación, yo creo que es ese. Que como bien dice Atreides, el marketing no lo están llevando muy bien. Y alguno con el Twitter es algo peligroso. Y aquí Phil Spencer algunas veces tiene algunas declaraciones o cuando le ponen un micrófono delante. Hay veces que no acierta mucho en lo que son actitudes y formas de trabajar que a lo mejor habría que mejorar. Pues ya está, ¿no? La noticia de los medios ya la tenemos cubierta. Vamos a la siguiente. En este caso tengo mucho interés porque no he indagado nada para que Tony me lo cuente. A ver, realmente no hay mucho que... O sea, no hay aquí una explicación científica más allá de pues, lo que pasa desde hace muchos años con este tipo de hardware. Hablamos de que las PSP ahora mismo se ha convertido en trending topic mundial porque las baterías de las PSP han empezado a explotar o a deteriorarse hasta hincharse y ser inutilizables. Y de hecho es peligroso tenerlas así porque si está hinchada puede llegar a explotar. Incluso hay gente que ha visto cómo la carcasa que recubre lo que es todo el litio se ha roto porque es que no hay espacio. El litio se empieza a hinchar y rompe la carcasa de fuera. Entonces, ¿esto por qué sucede? Pues porque las baterías de litio tienen un periodo de vida útil. Ya está, la gente se ha puesto a decir que es una conspiración, que es obsolescencia programada, que esto Sony lo tenía en cuenta, y sinceramente no, simplemente... Las baterías de litio desde siempre, cuando te compras un móvil, cuando te compras un ordenador portátil, tienen un momento en el que dejan de funcionar y por eso te las venden aparte también. Y hoy en día en Amazon tienes tus baterías de litio aparte para PSP incluso, que serán third party, por supuesto. Pero están ahí y ahora van a tener un auge de compradores que, vamos. Entonces, lo que yo pienso es que es posible que sí, que la, digamos, los años de media que puede durar una batería de PSP sea ahora cuando haya llegado a su fin y de manera indiscriminada, pues toda la gente le está dando cuenta de esto. Pero ya te digo, yo creo personalmente, lo que ha pasado es que unos cuantos se han dado cuenta, unos cuantos que sí tenían localizadas sus PSPs y las utilizaban seguramente, probablemente como máquinas de emulación, porque es una consola que para eso se ha dado bastante, y se ha hecho eco de esto, y mucha gente que tenía la PSP a saber dónde, esto es opinión mía, obviamente, pero la que tenía a saber dónde, la ha mirado, muchos han visto que estaba bien y otros muchos han visto que estaba mal. Los que han visto que estaba bien, algunos han dicho algo, y los que han visto que estaba mal, por supuesto, a decir que está mal y a poner fotos y tal. Sinceramente, es que son baterías de litio. A mí se me han jodido unas cuantas ya, no tengo PSP, pero de un portátil que tuve, o yo qué sé, móviles que tengo en el cajón desastre o de los recuerdos, móviles pre-smartphone, que las baterías estaban hinchadas, pero hinchadas. Entonces, es que no hay más noticia más allá de que, chicos, esto sucede, la tecnología se estropea y hay partes que se estropean antes y otras que se estropean después. Ahora mismo los únicos que se están riendo son los que dijeron y creían que meter pilas normales en el mando de Xbox era un atraso. No, esto no es un atraso. Lo digo un poquito de coña, pero vaya, que es que no hay más. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Alguno de aquí piensa realmente que esto es una conspiración o que Sony tenía esto pensado? Que Sony no vende ya ni consolas portátiles, por favor. Hombre, por supuesto, esto es obsolescencia programada. A los 16 años te deja de funcionar, o sea, una vergüenza. Para que te compres otra. Yo creo que la obsolescencia programada, una cosa es que esté programada porque quieres que compren el siguiente producto y otra porque un componente da hasta donde da. Esto es como las pilas de los cartuchos. O sea, la pila del Pokémon te da hasta donde te da y luego no puedes guardar partida porque una pila dura hasta cuánto dura. No te explotará, espero, pero yo qué sé, al final el hardware es lo que es y cada parte tiene su vida útil. Ojo, yo tengo un amigo que sufrió mucho cuando su partida de Pokémon, la pila, murió. Sufrió porque claro, parece ser que tenía la partida hiperchetada y murió una parte de él. Algo muy curioso, él me lo decía así, ha muerto algo de mí, dentro de mí, digo, tío, por favor. Y yo comentaba que realmente que una pila te dure 16 años en perfecto estado, pues oye, no está nada mal. Claro. De hecho, yo a raíz de la noticia para prepararla en conciencia, he buscado mi PSP, que estaba perfectamente guardada, y oye, ningún problema, ahí está la batería, parece que está todo bien. Eso sí, arrancar no arranca porque debe hacer 5 o 6 años que no la uso, pero y tendría que cargarla de nuevo, pero oye, no intenta atacarme, ni estallar, ni volarme la casa, así que por ahora va bien. Yo tengo una PSP Go, que es un modelo ya súper... Esa dicen ahora, que no explota. Tiene que valer una pasta. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Sí. Está claro, muy buscada. Rara, la digital nada más, ¿no? Y es imposible hackearla. Sí. Hostia, pues la tengo ahí en un cajón y en plan, como ha dicho Tony, en plan desastre. Empieza y no sabía que era tan... Pues oh, sí, pues la voy a cuidar. Guárdala, que le vas a pagar la universidad a tus niños. Sí, cuando... vas a flipar, eso cuesta pasta. Uy, niños. Pero sí, la verdad que vale, me quedo con la cosa. No, me sorprendió mucho la noticia. Sí que ya había oído algo parecido con otros dispositivos, ¿no? Que le suele suceder estas cosas. Y sí que soy yo de las que piensa la conspiración, pero hasta que ya veo datos técnicos y cosas que realmente te dicen, no es una conspiración, que de repente todo el mundo, justo a las 12 de la noche de este día, se empieza a hinchar las baterías y se rompen, ¿no? Es imposible. Bueno, yo personalmente no había visto la noticia a conciencia porque quería esperar a que Tony me la contara, me hacía ilusión esta en concreto porque yo decía, ¿qué noticia tiene que haber en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, mi PSP, la batería le pasó esto hace ya tiempo. Yo recuerdo una vez, yo sí he usado la PSP de manera bastante recurrente, le he dado mucho uso, y yo recuerdo una vez que noté que la tapa de lo de la batería estaba muy dura, y cuando la abrí, pues la batería prácticamente se cayó y era porque estaba hinchada. Pues comprendí que, como bien dice Tony, pues al igual que el móvil, el típico móvil que la batería ves que se hincha y tienes que cambiarla por otra, te vas a Amazon, buscas una batería compatible con la de tu móvil, la compras, la pones, pues lo mismo hice con la PSP. No me parece nada ni novedad ni nada como para dar en esto. Lo que sí he visto que fue trending topic y todo en Twitter, ¿no? Así que al final te das cuenta de esa sinergia de la gente cuando ve algo y se ponen ahí todos a tuitear, pim. Una cosa curiosa y una diferencia. Ojo, me he ido a buscar la Nintendo DS y la batería va perfecta, ¿eh? No falla, no está hinchada, la DS, la primera, el modelo viejo, ladrillote, el antiguo, y eso va al pelo. Y habla un poco de la calidad de los materiales. ¿No creéis que también eso influirá un poco? Sí, y también depende de cuándo se haya hecho esa batería, porque no es lo mismo una batería de litio de hace 16 años que una que se fabrique ahora. O sea, todo avanza, los materiales buenos se abaratan, la manera de construirla se consigue hacerla mejor, más duradera. Yo entiendo que una batería de litio de entonces pueda petar ahora. Y más una consola que yo recuerde, la PSP, para lo que era, tenía un buen precio, ¿no? ¿O eso es algo que me estoy yo imaginando? No, estaba, era varía su dinero, pero también es que la calidad de la PSP en su momento era algo tremendo. Yo recuerdo jugar a Grand Theft Auto en la PSP y yo quedarme loco, maravillado, porque era magia ver eso en esa pantalla. Yo me acuerdo de ser algo, un antes y un después en los juegos portátiles, una consola del futuro, se podía pensar. La Pre-Switch. Sí. Además, totalmente. También digo una cosa, también haciendo memoria, mientras estábamos aquí hablando de la noticia, me he acordado de mi Game Boy Advance SP, que también la uso de vez en cuando. Y la batería va perfecta. Que son, es una curiosidad. Yo creo que en cuanto a calidades, Nintendo ha tratado muy bien a sus máquinas hasta ahora. Yo, con el tema de los Joy-Con. Hasta los Joy-Con. ¿Sí? Eso sí que puede ser conspiración. Eso es que simplemente lo han hecho muy mal. Porque es un diseño de joystick propio de ellos y eso ha salido mal. Eso ha salido muy mal. Han querido hacer unos joysticks pequeños y de alta calidad en cuanto a prestaciones, porque es verdad que tienen cosas muy chulas. Yo ahora mismo recuerdo lo del infrarrojo, que hace como de cámara y también cámara de calor y todo de estas de... Para sacar cuerpo. Yo lo vi en un vídeo de demostración de cosas que podían hacerse con... Sí. Piedra, papel y tijera, ¿no? Y esas cosas. Con el labo, ¿sabes? Con el labo vi que había una manera de utilizar la cámara haciendo como una especie de robot y metiéndolo dentro de una caja. Y entonces veía las cosas que habían dentro de la caja. Mm. Pero es que detectaba el calor de los cuerpos por fuera. No, ojo, no es calor. Detecta haces de luz, es infrarroja. Bueno, me parece también genial, ¿vale? Pero que está súper bien pensado. Realmente han aprovechado esto de una manera que a mí me vuela la cabeza. Sí, pero si le quitas eso y haces que el Joy-Con no pete con mirarlo, yo creo que todo sí, lo que agradecemos más. Totalmente. Aún así, yo creo que lo recomendable en todo esto de las baterías, sobre todo cuando tienes intención, a lo mejor la PSP, de no tocarlo durante un tiempo, yo creo que lo que recomiendan es extraer la batería, ¿no? Sí, porque si peta dentro de la máquina y sulfata, por ejemplo, te la puede dejar inservible. Sí. Igual esto que las pilas. Exacto, es lo que me ha pasado a mí con la tabla del Wii Fit, que dejé las pilas ahí y bueno, un pifostio, sí. Lo pude limar más o menos, pero pierde contacto. Yo lo limpié con alcohol, no me pasó con eso, sino con los Wiimotes, y lo limpié con unos palillitos de estos para las orejas y alcohol. Y nada, funcionaron luego fenomenal. Así que volví a meter otras pilas y volví a olvidarme de ellos. En breve me pasará lo mismo. Los bastoncillos de los oídos son la herramienta básica para arreglar cosas de hardware. Tanto yo y para los oídos, para todo lo demás, sí, totalmente. Yo tengo unos bastoncillos del oído en la habitación que nunca van a tocar unos oídos, seguro. Está para limpiar contactos de los cartuchos de las consolas antiguas, están para exacto. Eso. Exacto. Ojo, alguien de aquí ha limpiado. No están blancos, ¿no? ¿Alguien de aquí ha limpiado por dentro el lector de la Wii? No. Pero la mía le haría falta porque no lee los juegos. Ya. Cuidado, porque es que las primeras Wii, las que les podía meter el mando de GameCube, tiene problemas para leer los discos de doble capa, que son juegos como Smash Bros, el Metroid Other M y tal. Uh-huh. Y la cosa estaba en que te vendían un CD, que al final era como era una cosa con forma de CD normal, pero como con un poquito como tacto de felpa, ¿no? Para poner un liquidito. Eso iba toda la vida, para PS2 también lo había. Claro, pero había una manera de que tú cogías un CD que tuvieras por casa, le enchufaba, bueno, le pegabas con celo una toallita esta para desechable para limpiar las gafas y por el otro extremo le ponías como una asa de cartón con celo también, lo metías dentro y movías de arriba abajo así, funcionaba. Madre mía, señores, bricomanía, consolamanía aquí de bricolaje. No me hago responsable de si os cargáis nada, pero a mí me ha funcionado. Has hecho bien, porque yo he visto cómo salían las piezas mientras lo estabas diciendo. De hecho, lo que sí funciona es que conseguís una Switch gratis y pulsáis Alt F4. No hagáis mi caso, ya empieza el fino troleo de Tony. Bueno, vamos a la siguiente noticia, ya la última, Atreides, vamos con ello. Bueno, he estado viendo que nos quedan apenas unos meses para que la nueva generación llegue. Y hemos tenido el evento de Sony, el de Microsoft, bueno, varios en realidad, nos han presentado juegos y características de las consolas. Y me estaba preguntando, vale, esto está muy bien, pero ¿a qué vamos a jugar de lanzamiento cuando salga la consola? ¿Qué razón tenemos para comprárnosla? El caso es que estoy muy contento porque las nuevas consolas van a ser auténticos pepinacos. Eso de que cojan y empiecen con tarjetas gráficas con ray tracing, discos duros de altísima velocidad, 16 GB de memoria RAM de nueva generación y un procesador muy potente hace que, bueno, para los desarrolladores les facilita mucho la vida porque van a poder hacer muchas más cosas con más facilidad. También es verdad que históricamente muy pocos juegos al principio de la generación aprovechan las características. Aún con esto, en esta generación no solo va a ser... A ver, esto va a ser muy contradictorio porque no solo vamos a tener máquinas más potentes, sino que vamos a tener para jugar muchos más juegos de salida y, sin embargo, vamos a tener muy pocos juegos exclusivos. O sea, vamos a tener más para jugar, pero menos exclusivos, curiosamente. Vamos a ver cómo viene esta nueva generación, pero para el lanzamiento de Xbox Series X tenemos, según Mary Station, que se ha hecho la recopilación, Halo Infinite, The Medium, Tell Me Why, Ori and the Will of the Wisps, The Outer Worlds, la expansión, Grounded, Sea of Thieves, The Ascent, Vampire the Masquerade Bloodlines, 2, Dragon Quest 11, S, la versión nueva, Tetris Effect Connected, Assassin's Creed Valhalla, Marvel's Avengers, Cyberpunk 2077, FIFA 21, Fortnite como nuevo lanzamiento, pero aquí aparece, Hyper Escape, Rainbow Six Siege, Destiny 2, Beyond Light, NBA 2K21, Watch Dogs Legion, Dirt 5, Outriders, Chivalry 2, Madden NFL 21, Forza Horizon 4, que es un parche 4K que para que vaya a 60 frames de lanzamiento, Crossfire X, Observer, Planet Coaster y el World Rally Car 9, World Rally Championship 9, perdón. Es decir, 30 juegos de los cuales a mí me interesan Halo Infinite, The Medium, Dragon Quest 11, Assassin's Creed Valhalla, Marvel Avengers, Watch Dogs Legion, Cyberpunk 2077 o FIFA 21. Es decir, son 30 juegos, pero si nos fijamos, son Halo Infinite, The Medium y poco más que sea exclusivo de la nueva generación. Bueno, o sea, exclusivo con el PC y con Halo, o sea, y con Xbox One, pero aún así va mal. En cuanto a PlayStation 5, es, en esencia, lo mismo, pero con Astro's Playroom y Assassin's Creed Valhalla. Es decir, todo lo demás, pues tienes Deathloop, Fortnite, Marvel's Avengers, Marvel's Legion, más o menos lo que hemos dicho, que al final me interesaban los mismos que para el otro, pero el de Marvel's Spider-Man, Miles Morales y Astro's Playroom eran los dos únicos de PlayStation 5 que me podían interesar. Hombre, hay que tener en cuenta dos cosas. Son muy pocos juegos, en mi opinión, son muy pocos juegos exclusivos que salgan para la nueva generación, pero sí que han cuidado de que podamos jugar a muchas cosas. Porque, por ejemplo, la Xbox Series X, cuando salga, contará con el Game Pass, con cerca de 200 juegos. Te incluye también el xCloud en el modo Ultimate, en el Game Pass Ultimate, con el que vas a poder jugar los juegos en streaming con móvil o tablet, lo que, por cierto, me llama mucho la atención porque esperaba que estuviera también para PC, pero por el momento no. Y, además, sin coste adicional alguno, tiene retrocompatibilidad con tres generaciones anteriores, dejando la posibilidad de jugar a miles de juegos de las anteriores generaciones. Entonces, bueno, son muchos juegos para poder jugar y todos los juegos de que salgan para One X en la campaña navideña, más todo lo demás, también lo vas a poder jugar con la nueva consola. Y PS5 tampoco se queda corta porque te cuentas, hombre, se queda corta en parte porque la retrocompatibilidad que han dicho hasta el momento, y ahora si hablan algo más, hablaban de unos 100 juegos, los más populares de PS4, que ibas a poder jugarlos también con la PS5 de salida. Aunque decían que iban a seguir trabajando en el siguiente tiempo para que fueran al final hasta casi todos los que habían salido. Pero en salida hablas que tendrás 100 juegos, también dispondrás de PS Now, que ahí tienes 700 juegos de One, de la PlayStation normal, de la PlayStation original, perdón, de PlayStation 2, PlayStation 3 y PlayStation 4. Entonces, bueno, a ver, no sé qué os parece, pero a mí me parece que de lanzamiento no hay muchas razones para escoger o una u otra consola, porque si a día de hoy tienes una Xbox One X o tienes un PC y una PlayStation 4, No necesitas en realidad comprarte nada para jugar a todos los juegos, exceptuando a dos, al Marvel Spider-Man y Astro's Playroom. Y Astro's Playroom ni siquiera es un juego, sino que es una experiencia para que saques partido a la nueva consola. Y el Marvel Spider-Man no lo puedes jugar en la Play 4 porque no lo han querido sacar, pero es una expansión standalone del Spider-Man original. Entonces, bueno, no veo muy claro lo de si merece la pena pegar un salto a la nueva generación. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, lo de siempre. Ay, perdón, Juanjo, tío. No, iba a decir que a mí lo que me ha abierto un poco los ojos, porque no tenía ese concepto, esa percepción, es lo poco que hay propio de Sony de salida para su consola anunciado, que supongo que habrá más conforme vaya llegando el día, porque no es lo normal que haga Sony, ¿no? Bueno, la verdad es que lo normal que haga Sony es que acabe mejor las generaciones que como las empiece, ¿no? Normalmente empieza menos potente, pero solamente un par de juegos propios y confiando el catálogo a third parties. Eso sería más lógico decirlo de Microsoft que de Sony. Y la verdad es que me acabas de abrir los ojos. No me esperaba esto. No creo que haya... O sea, yo creo que es lo de siempre, ¿no? Que al principio puede haber alguna apuesta importante, que en este caso sería el Spider-Man Miles Morales, que eso durará a lo mejor... A lo sumo, si le meten mucho contenido, que yo creo que teniendo un mundo abierto ahí deberían, ni que sean secundarias, a lo sumo unas 15 horitas, a lo sumo. Pero es cierto que claro, por ahora han hecho algo muy bien, que creo que es dar promesas de futuros títulos, pero es eso, son futuros títulos. Ratchet & Clank sí que supuestamente saldrá a finales de este año, pero no han dicho si sale de lanzamiento. Y en el futuro tenemos ese Demon's Souls remake, tenemos... no recuerdo ahora. Godfall se llamaba el que era así multijugador. Sí, el de Gearbox, ¿no? El de Gearbox era. Sí, sí. Está involucrada, pero no sé si desarrollándolo, publicándolo. De alguna manera está implicada. En fin, que hay bastantes cosillas ahí. Tenemos también preguntas de qué va a suceder con ciertas IPs de Sony, cómo las van a adaptar a esta nueva. Bueno, las nuevas tecnologías que tiene la nueva generación, qué va a pasar con la VR. Hay incertidumbres que en parte también son eso, promesas para el futuro de esto de alguna manera va a estar. Pero es eso, ahora mismo como lanzamiento o poco después del lanzamiento, sabemos que tendremos Spider-Man Miles Morales y Ratchet & Clank, pero poquito más. Sí, yo creo que al final estamos viendo un cambio de generación bastante suave. O por lo menos esa es mi percepción, porque al final, por un lado, Microsoft con su Game Pass y con su ecosistema que está creando, pues realmente como que le da un poco igual dónde juegues, más allá de que juegues dentro de su servicio. Y por otro lado, PlayStation 5, cada vez son más juegos los que se están sumando, no a un Smart Delivery tan presencial como ha hecho Microsoft, pero sí que cada vez salen noticias de más juegos de si lo compras para PlayStation 4 lo vas a tener gratis o vas a tener una actualización gratuita cuando tengas la PlayStation 5, ¿no? De hecho, creo que el propio Far Cry 6 así lo refleja en su descripción de la tienda digital de PlayStation. Aún así, tengo que decir que es verdad que hay poco nuevo de salida para justificar la compra de una máquina nueva. En el caso de Microsoft, sí que quizá tiene más cosillas a lo que echarle el guante de salida, tanto en esta generación como en la siguiente. Y Sony no tiene tantas, pero a futuro, parece que la apuesta a futuro parece mejor. Los títulos parecen de mayor empaque, ¿no? Pero claro, es una promesa a futuros que, en mi caso al menos, no me hace comprarme la consola para estar esperando a que lleguen. Es que estoy contigo, Tony. A mí me parece que precisamente eso es lo que sucede, que está siendo una transición suave. Nos hemos encontrado con... cuando terminó la generación anterior y empezó esta, con que no teníamos, todo lo que salía todavía para 360 o para PS3, no lo podías jugar ni en PS4, ni en la Xbox... Ay, perdóname, Tony, Aitor. ni en la, es que, joder, sigo confundiendo de vez en cuando, te despistas y ala, la lías parda. No, no, estaba diciendo que eso, que cuando, si os acordáis, cuando terminaba 360 y cuando terminó la PS3 y empezamos con la nueva generación, realmente todo lo que salía para esa lo pudimos jugar en PS4 o lo pudimos jugar en One X porque hicieron remasters y remakes, pero no porque pudieron jugar directamente. O sea, tú si saltabas de una a otra, perdías todo lo anterior, porque en ese momento la retrocompatibilidad no importaba. Todo el mundo decía que nadie quería retrocompatibilidad. Fue con el paso del tiempo que cambiaron las cosas. Y aquí, sin embargo, podemos jugar a menos exclusivos que cuando salieron esas, pero sin embargo, tenemos miles de juegos para seguir jugando si queremos con las nuevas. Puedes cambiar o no. No te obliga nada a cambiar. Realmente yo creo que no te obliga a nada y que además ser un early adopter tiene mucho riesgo. Te puedes encontrar con que el diseño realmente sea malo, aunque sobre el papel y eso sea muy bonito, sea malo. No vas a saber cuál es la que va a dominar la generación y que apuestes por la consola, si solo vas a tener una, por la consola equivocada. Te puedes encontrar que salgan más juegos para una consola que para la otra, precisamente por eso. No sabes qué precio van a tener. O sea, ni si se mantendrá o pegará un bajón porque hayan fallado las previsiones de ventas, como pasó en 3DS o en PlayStation 3. Entonces, si encima de eso no hay juegos que te arrastren a comprarlo, porque en realidad lo puedes seguir jugando con lo que tienes ahora mismo, no hay nada que te empuje a comprarla. Pero si la compras, no vas a quedarte sin jugar esperando a que salgan esos juegos de futuro de Xbox o esos juegos de futuro de PlayStation. Vas a poder jugar mientras tanto todo y además, pues cuando vengan, pues los irás usando. Así que al final sí que va a quedar en nosotros la decisión, pero no nos están empujando a comprarlo, ni siquiera nos están tentando demasiado, más allá de que salga algo nuevo. Sí, y yo creo que aquí tiene un poco más que perder Sony que Microsoft. No sé por qué tengo la impresión de que Microsoft está un poco más porque le dé igual que te compre la consola, porque al crear ese ecosistema que tanto se habla y aquí siempre estamos con el asunto de que si el xCloud, que si el Game Pass, que si el Ultimate, al final es otra fuente de financiación alternativa a la propia máquina que les viene bien. Y como ellos, su negocio está en gran parte, el negocio real de Microsoft, no es de Xbox, el de Microsoft está en el PC, no les importa en absoluto que te vayas a jugar al Game Pass en el PC. Es más, le viene bien. A ellos no les da igual, hasta el punto de que sus juegos han empezado a venderlos en Steam y se ha dado cuenta del beneficio que están consiguiendo por la cantidad de gente que accede a los juegos. Ahora te metes a jugar a Sea of Thieves y lo digo sinceramente, el servidor petado, lleno de barcos por todos lados, es beneficio nada más para Microsoft. Sin embargo, Sony necesita vender máquinas porque es un ecosistema que se nutre más de lo propio en cuanto a que todos sabemos el gran potencial que tiene las IP de Sony. Es algo que no, aquí no estamos descubriendo la pólvora. Tú sabes que te vas a comprar una consola de Sony y vas a tener grandes exclusivos que merece la pena y que hacen que la compra sea necesaria. Si no te lo venden bien al principio, a lo mejor después no llegas al final. Yo por lo menos tengo esa percepción. Bueno, ten en cuenta que dado que Xbox tampoco saca nada, van a empezar empatadas hasta que empiecen a salir juegos. Otra cosa es que Microsoft va a estar cobrando desde el principio y Sony no. Es decir, Sony va a cobrar, va a vender lo que venda porque sí, porque es Sony, porque mucha gente arrastra a Sony de por sí, pero no por los juegos, porque no sale con prácticamente nada de exclusivos. No, y acordemos que las consolas salen a pérdida siempre, o casi siempre, ellos salen a pérdida. Hay una cosa muy importante que Sony, o al menos debería ser muy importante, y que Sony no ha vuelto a tocar ni a hacer ni nada, y es su PlayStation Now. PlayStation Now llegó antes que el Game Pass. PlayStation Now es el primer servicio que ha habido de streaming. PlayStation Now tiene 700 juegos de la historia de esto. Y PlayStation Now sigue igual ahora que hace 2 años o hace... Sí, que hace... Bueno, más barato, al menos. Sí, el año pasado le bajaron el precio, es verdad. Pero lo que quiero decir es que sigue siendo 720p, siguen sin poner... No sé, no lo están dando la importancia que se supone que debería tener de cara a las suscripciones, ¿no? No le están dando alicientes para que te pongas más allá de lo que llevan diciendo antes. No parece algo nuevo y algo fresco, sino algo antiguo y que ya no vale tanto porque tienes ahora, bueno, iba a decir Stadia, pero Stadia lo vendió como que dejaba antiguo a PlayStation Now, pero tienes xCloud, tienes todas esas cosas. Entonces, no sé si eso es que se lo están guardando o si realmente les da igual y van a seguir con lo de siempre, lo de vender más consolas por exclusivos. Que por ahora. Puntualizar una cosa que es que PlayStation Now lleva más tiempo, pillaron la tecnología de Gaikai, que era una plataforma que no sabíamos ni que existía, pero la compraron y todo el tema. pero en España se lanzó hace como 2 o 3 años. Antes estaba en Reino Unido y había gente que hacía la pirula de hacerse la cuenta de ahí. Como pero Aitor. Aquí nos llegó hace poco, como Aitor. Sí. Totalmente, con los servidores de allí. Yo creo que pecaríamos de pensar que en Sony son tontos. Yo creo que están viendo el gran éxito que está teniendo Game Pass y quiero pensar que en su fuero interno están buscando estrategias para sacar partido a PS Now. Porque aquí, no lo olvidemos, aquí hay dos guerras. Está la guerra de consolas por un lado, entiéndase en el término positivo del término, vaya, y luego está esta guerra de servicios, que es nueva, no habíamos tenido algo así en ninguna generación, y se ha empezado a cultivar durante esta, y yo creo que va a germinar en la que nos viene ahora. Y yo creo que va a ser bonito ver cómo cada una pues va añadiendo al servicio pues sus mejoras y cuál acaba copando, ¿no? Las expectativas de la gente. También quiero decir una cosa, y creo que es importante no olvidar que al final, esto sí, estamos ante un cambio de generación, pero tampoco es un cisma. Quiero decir, al final, en enero de 2021 van a seguir habiendo 100 y pico millones de PlayStation 4, que entiendo que Sony va a querer seguir dándoles uso. Quiero decir, ahí hay mucha gente con una PlayStation 4 que seguramente reciba más títulos. Va a haber mucho título intergeneracional y en ese sentido no se va a apostar todo a PlayStation 5 o a Series X, sino que la generación actual va a seguir viviendo. No va a haber un corte de repente el 1 de enero y parece que todo lo anterior se ha acabado. Sí, yo también quería puntualizar en que se tiende, nosotros también lo hacemos, lo hace todo el mundo, ¿no? Se tiende a igualar el PS Now al Game Pass, cuando en origen se podrá decir que es el sistema alternativo de cada compañía para jugar juegos, pero es que no utilizan la misma tecnología ni por allá pasó. No es lo mismo un juego por streaming que un servicio de descarga de juegos para poder jugar en tu máquina en muchos aspectos. El primero, la calidad gráfica. La calidad técnica que te da el 720p, que es lo que te está asegurando Sony respecto a lo que te da Microsoft con la máquina, por ejemplo, si tú tienes un juego 4K como Red Dead Redemption, en la One X lo vas a poder jugar a 4K. Eso no te lo puede dar el Now. Sin embargo, el Now te da muchísimos más juegos de los que te da el servicio de Game Pass. Así que tendemos a igualarlo, pero la realidad es que son servicios con las suficientes diferencias como para no hacer esa comparativa de una manera tan simple. Ojo. Hay una diferencia, que es que si tienes Play 4, sí que hay una lista de juegos que puedes descargarte en local con la suscripción de PlayStation Now. Solamente los juegos de PS3 son los únicos que no se pueden descargar. Exacto. Todos los demás juegos son los que se pueden descargar. Pero los de PS3, como es muy incompatible con PS4, según decían, no puedes descargarlos y eso se juegan en streaming. Y en PC, eso sí, todo el catálogo desde PlayStation 1 hasta PlayStation 4 son por streaming. Sí. Pero en la PS4 todo es en streaming o descargable según quieras, salvo los juegos de PS3, que son bastantes, todo hay que decir. Claro, yo me estaba refiriendo. Pero ya habían a 720 esos. Claro, yo me estaba refiriendo al PC, que es la plataforma en la que ahora mismo yo creo que están luchando por el servicio. Claro. Game Pass lucha no porque tú juegues al Game Pass en la consola. Microsoft lucha para que tú te hagas con el servicio en el PC. Y Sony le gustaría que tú te hicieras con el PS Now para jugarlo en el PC, ¿no? Que es copar mercado, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí el asunto. De hecho, escuchándote, Juanjo, he caído en una cosa que es verdad, que a lo mejor es una errata que estamos teniendo todos, una falsa verdad que estamos repitiendo todo el rato. Realmente el Netflix de los videojuegos sería el PS Now, porque es por streaming. Sí, es sí, que sí. El Game Pass tú te lo bajas, no es una plataforma de streaming. Bueno, Netflix puedes bajártelo también. Claro, Netflix sí, es también, offline también. Pero el uso general suele ser verlo en directo por streaming, ¿no? Y sin embargo, la coletilla lo tiene el servicio de Microsoft cuando realmente a lo mejor debería ser el de Sony, ¿no? Me parece curioso, vaya. Y es algo que no, que cuando has dicho que es un fallo que estamos cometiendo, no es en este podcast. Es En general, el mundo del videojuego sí. Tiende a llamar Netflix del videojuego al Game Pass cuando lo mejor sería más... Por popularidad. Decirlo en el Now, sí, exacto. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado con las noticias. No ha estado mal, le hemos dado un buen repaso a la actualidad del mundo del videojuego, pero, antes de pasar directamente a la que estamos jugando, vamos a ir al interludio musical, que en esta ocasión ha sido Sofía quien ha elegido el tema de esta semana. Así que hacen los honores, Sofía. Sí, esta es una de las canciones más épicas que he visto en un videojuego de hace un montón de tiempo.

Batallón Pluto. Soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Muy bien, pues ya estamos en el a qué estamos jugando. Todos queríamos que llegase este momento. ¿Por qué? Y lo voy a explicar. Porque todos queríamos tener ganas de jugar Deadly Premonition 2, aunque no lo supiésemos. Así que, Tony, haces los honores, por favor. Mala gente que soy, de verdad, con el cachondeo del Deadly Premonition 2. A ver, sí. Deadly Premonition 2, que por si alguien está perdido en estas vacaciones, este calor que hay... Es la secuela de Deadly Premonition, pero también es la precuela. La precuela, básicamente esto significa que después de que termine el primero, hay un emplazamiento al futuro, pero antes del primero también, en el primer Deadly Premonition se nos mencionan cosas del pasado. En este caso, en Deadly Premonition 2, jugaremos a ambas cosas. Entonces aquí tenemos... yo os voy a traer esto de una manera sin ningún spoiler, porque al final la gente que juega Deadly Premonition... Es por la historia, y yo no quiero desvelar nada, solo quiero dar las cosas de la manera más general posible y con mis impresiones de una manera que no os destripe nada. Entonces, quiero decir lo primero de todo que se ha arriesgado por introducir nuevos personajes a la historia de una forma muy bestia. Si tenemos en cuenta cuántos personajes, o los personajes mejor dicho, que había en el anterior Deadly, estamos hablando de que aquí a lo mejor se mantienen un 10%, que argumentalmente tiene sentido, porque eran personajes que estaban anclados a un lugar en específico, que era Greenvale, en Wisconsin, que yo imagino que es como Green Bay, que es la ciudad real, pero aquí he puesto Greenvale. En este caso estamos en Luisiana, en una ciudad llamada Le Carré, que soy de la poca gente a la que no le impresiona la coña que tiene, porque Le Carré es en francés es cuadrado, C-A-R-R-E con tilde, es cuadrado, pero es que Barcelona es eso, es cuadrada, entonces a mí no me ha impresionado que donde esté sea cuadrado, pero es un trauma mío personal que tampoco voy a aburrir con él. Entonces se ha arriesgado y de una manera importante a nivel argumental, que es lo que es la carga importante de este juego. A nivel jugable y a nivel, bueno, todo lo que es optimización, estamos ante un desastre, pero, porque aquí cuando ves los trailers dices, uy, esto está mal, aquí esto va a muy pocos frames, eso es en el mundo abierto donde no te pasarás tampoco la mayor parte del tiempo y donde tampoco pasarás el tiempo en el que tú necesites tener una reacción rápida en cuanto a FPS. ¿Es aceptable? No es aceptable. Es bastante inaceptable y, de hecho, tengo ganas de que saquen la versión de Play 4 para jugar a 30 FPS. Es un chiste, por supuesto, es un chiste, pero me lo voy a comprar en Play 4 también, por supuesto. Ya están trabajando en parches, o sea que no hace falta preocuparse por ello. Un par de frames rascarán, esperemos. Entonces, aquí estamos en un también un giro artístico. Un giro artístico porque el primer Deadly Premonition intentaba optar por un aspecto realista. Y aquí vemos que no se ha abandonado del todo, pero tampoco se han ido del todo a lo que es la estética cómic. Es un in-between, no un mix, que creo que queda súper bien porque hace que no necesites tantos detalles como necesitaría un título realista a día de hoy, pero a su vez le puedes dar más detalle de lo que tendría un título estilo cómic como puede ser pues, visualmente el juego de Transformers de Platinum. Entonces creo que para la potencia que tiene la Switch y la capacidad de optimización de esta gente, pues creo que han elegido algo que está bastante, bastante bien. A nivel argumental me cuesta decir cosas, ¿eh? Voy a pasar a lo jugable. Vale. Vemos algo muy continuista. Al final es ir investigando, es resolver algunos puzzles, algunos minijuegos y unas mecánicas de disparo que a pesar de que están un poco mejor de las del Deadly Premonition original, pues siguen estando, bueno, muy justitas. Están muy justitas. En ningún momento lo que ha sido enfrentamiento a enemigos o a bosses me ha supuesto un quebradero de cabeza. De hecho, en el primer deadly sí que hubo algún momento, por el propio diseño de los bosses, que sí que eran más difíciles o más entretenidos o ambas cosas. Y aquí simplemente ha sido esquivar algunas cositas y disparar a tope hasta que se muera. Sinceramente, no, en ese sentido sí que estoy algo decepcionado, porque se lo podrían haber currado bastante más. Porque ves bosses que son muy chulas a nivel visual, a nivel artístico están muy bien, pero luego no dan prácticamente nada de juego. Es como, te voy a matar en 20 segundos o en un minuto y 20 segundos, lo que sea, o en un par de minutos, me da igual. Y no vas a ser más que el recuerdo de un cuerpo 3D chulo de ver, pero poquito más. Entonces, creo que se le da un final bastante guay, a mi parecer, en el que no voy a entrar, tanto a lo que sucedió anterior a Deadly Premonition 1, como a lo que sucede después, que ya es lo que es la secuela. Todo gira, esto sí que, bueno, esto se ha visto en trailers, y quien haya visto la portada del segundo juego sabe que esto es así. Esto gira en torno al árbol rojo que emite esas semillas con las que se, digamos que se centra lo que es la maldad del primer Deadly Premonition. Aquí también está. Quien haya jugado el primer Deadly lo sabrá. Quien quiera jugarlo lo sabrá en un par de horitas de jugarlo. No voy a destripar nada. Y pienso que lo que tenían que hacer lo han hecho. No está para mí a la altura del primer Deadly. También, no solamente por el factor de ser el primero, sino porque a nivel argumental no llega a tales cotas de calidad. Pero también es que en el primer Deadly Premonition, y esto Atreides os lo podrá decir que también lo ha jugado, había detalles que estaban muy guay, sobre todo para la época. Tú ibas con el coche, que en este caso tenemos un skate que, bueno, ibas con el coche y podías poner el intermitente, podías poner el limpiaparabrisas. Eran detalles muy chulos para la época, muy chulos. Yo recuerdo ir en el primer Deadly Premonition por una carretera de doble sentido, y cuando tenía que adelantar, poner intermitente, adelantar, y, o sea, poner intermitente, pasar al otro carril y para adelantar poner el otro intermitente. Al final te metía bastante, aunque fuesen chorraditas que a mucha gente seguramente no le hayan importado. O incluso sentías que los personajes estaban vivos de verdad, porque tenían sus rutinas de ir a un sitio durante el día, luego a otro sitio, tal. Y esto aquí se ha perdido. Se ha perdido y se ha puesto en momentos muy puntuales. Y es, creo que era una señal de identidad muy grande del primer Deadly Premonition, ¿no? Que sentías que los personajes estaban vivos aquí. Pues están ahí, algunos son más carismáticos que otros, pero poco más. Y eso es algo que se puede decir de muchísimos juegos. Y es una auténtica pena, porque esto es algo que ya lo hicieron en el pasado y que podrían haber repetido ahora. Tenían más medios todavía para hacerlo, consolas con más potencia, y al final es que ni siquiera es potencia, es tema de diseño que no lo han querido hacer. Pienso que, a pesar de que no ha llegado para mí, y creo que para muchos, a lo que dejó el primero en cuanto a huella, estamos muy contentos de haberlo tenido. Yo solo he esperado 6 meses para tenerlo, porque el primero lo jugué, de hecho ya estuve a punto de terminarlo el último día de 2019, lo terminé el primer día de 2020. Y ya os digo que yo estoy muy contento de que exista, porque es algo que normalmente dices, esto no puede existir. Es al nivel de Beyond Good and Evil 2, que es como, esto no va a existir. Pues ha existido, y es de esos casos, o como Shenmue 3, que no salió de la mejor manera, pero salió, y simplemente el hecho de que haya salido es como quitarse una losa de encima. Pues esto más de lo mismo, y yo creo que si eres fan del primero, a este tienes que jugar, aunque sepas que no vas a ir a algo tan bestia, porque la huella ya la dejó el primero, y es una huella demasiado grande para llenarla. Uh-huh. Yo tenía una pregunta un poco con controversia, ¿no? Porque la pregunta es, con la mano en el corazón, Tony, ¿todas las críticas que se han escuchado por redes, incluso de estafa, las ves justificadas de alguna manera? Estafa, no. Yo no me siento estafado para nada. Y no creo que esto, o sea, es un juego que necesita, o sea, tiene mucho margen de mejora. pero lo que tiene que hacer bien creo que lo hace bien. Pero el aspecto técnico es soportable, ¿no? No es tanto como... Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que es lo que he dicho. En el mundo abierto sí que llega a bajar a los 11 o 12 frames. Cuanto más te alejes de la carga gráfica del mundo abierto, yo que sé, zonas que están como más en el extremo del mapa, que tienen no tienen tanta chicha, pero yo creo que al final esto es... El tema de manejar un mundo abierto es bastante difícil y hay que saberlo hacer y esta gente no lo ha sabido hacer. Uh-huh. Entonces, cuando tú estás en donde sucede la acción de verdad que necesita fluidez, la tienes, porque son al final edificios cerrados, entornos más cerraditos, y ahí sí que la fluidez la tienes, o sea que ahí ningún problema. Pues yo también tengo alguna duda. Por ejemplo, oye, ¿hay cosas que hacer en ese mundo abierto? Es decir, ¿tiene sentido haberlo convertido en un mundo abierto? Bueno, a ver, para mí primero ya era un mundo abierto, ¿eh? Ciudad abierta. Sí. Y al si final tienes, es lo mismo. Cosas que hacer, misiones secundarias, bueno, tipo los mundos abiertos que en principio se hacen porque hay más cosas que explorar y que jugar que lo que es la historia principal. Sí, a ver, no, aquí viene siendo como el primero, ¿eh? Lo que había en el primero de secundarias en ese mundo abierto es más o menos lo que te vas a encontrar aquí, que si las quieres hacer las haces y si no, no las haces. Realmente hay poquitas y yo no he querido hacer, no sé si casi ninguna o directamente ninguna, porque es verdad que el frame rate del mundo abierto no te llama a querer estar en él y esto es así. Y es una pena. Pues sí, y al hilo de eso. Entonces, ¿merece la pena sufrir los bugs y las bajadas salvajes de frames por la historia? Si te gustó muchísimo el primero, yo te diría que a lo mejor sí. Yo no me arrepiento de haberlo pillado, pero no creo que te mueras por esperarte a un parche que se supone que están haciendo. Sí, sí. No, o sea, si me lo estás preguntando, es que no te estás muriendo por jugarlo, así que espérate al parche. Me espero al parche, vale. Yo mi pregunta sería sobre el tema de la niña pequeña que te acompaña, que lo he visto así en imágenes. Sí. ¿Realmente es importante o es así como un poco el meme y ya está? De estar no, con no, la niña tan pequeña. Es importante en la historia, es muy importante en la historia. No, es que no quiero decir más. Claro, claro, imagino. Pero bueno, me alegra que no haya sido una cosa así. Yo he estado viendo gameplay del primero, del segundo no, pero no he jugado a ningún Deadly Premonition. Y en el primero me llamó mucho la atención el hecho de que tengas balas infinitas. O sea, que realmente los tiroteos, los combates y tal, creo que tampoco suponen mucho desafío, ¿no? Porque al final... con que apuntes medio bien, da un poco igual, ¿no? Tú empiezas a pegar tiros y hasta que te cargues el bicho, pues tampoco te tienes que preocupar de acertar, ser muy puntilloso con el gunplay y tal. Entonces, estar medio bien tiene cierto mérito, ¿eh? Sí, eso es verdad. Joder. Pero, a ver, aquí no hay no hay munición infinita aquí. Vale, vale. O sea que hay un poquito más de reto, quizá. Sí, bueno, con que rompas unas cajas y mates enemigos, vale. Dropean. Sí, dropean. De hecho, yo recuerdo tener mucha munición al final, en plan de 500 balas o así. Ah, te sobra, no va a sobrar. Sí, porque sí, tiene, sí. ¿Tienes selector de dificultad? Ostras, ahora no te lo sé decir. Yo juraría que no, pero no pondría la mano en el fuego. Ahora no lo recuerdo. Yo creo que no. Y la pregunta final, ¿crees que habrá Deadly Premonition 3? Sin entrar en spoiler, como has dicho. A ver, es que, ¿sabes qué pasa? Que el primero dejó una huella importante y la gente quiso un segundo, se convirtió en juego de culto. No creo que el 2 se convierta en juego de culto. Y además pienso que ha tenido un final guay, pero esto siempre se lo puede pasar por el forro. Al final, Uncharted 4 fue eso también, o sea que... Sí, sí. Sí, sí. Pues nada, muy bien. Ya hemos acabado con la que estamos jugando. Ya puedo morir en paz. Sí, yo de verdad admiro completamente al primer jugador que se pasó el Deadly Premonition original. Porque ahora todo el mundo pues tiene como la fama, ¿no? De oye, pues sí, tiene un montón de problemas en lo técnico, pero la historia merece la pena, juégalo, tal. Pero el que iba de nuevas y vio todos esos problemas y tuvo la cabezonería de voy a seguir a ver si merece la pena. Ostras, ese tío, vamos, que le hagan un altar, ¿eh? No, y que el original no era el que ha llegado a Switch. El original tenía control de tanque, cuidado, que eso era terrible. No, era horrible, o sea, hasta la versión que salió para Xbox 360, o sea, la de PC luego que la portaron, ya estaba mejor, pero la primera era espantosa. Oye, por cierto, ese debe estar al lado del de primero que comió Percebes, ¿no? El que lo pasó. Sí. Vaya tela. Bueno, venga, va, vamos al siguiente, vamos ahora con Sofía, que nos va a traer su A qué estamos jugando, que me consta que va a traer el juego muy deseado, uno de los más importantes de este verano y que no ha dejado indiferente a nadie. Vamos con ello. Pues en mi caso tenía que decir que la verdad que me ha sorprendido a bien el juego. No estaba yo muy segura. Tenía aquí un montón de notas, pero en realidad voy a seguir mi corazón y voy a hablar del juego así desde la improvisación. A ver, es un gran juego. Es el final, la final de PS4. Me ha sorprendido precisamente porque yo estaba como muy... tenía muchos prejuicios respecto a los samuráis, en plan, no sé, con el tema de Sekiro quizás, el tema de la dificultad y eso, digo, no sé si va a ser mi juego. De hecho, tenía muchas dudas a la hora de comprarlo, porque estaba entre el Paper Mario y entre el Ghost of Tsushima. Y al final dije, venga, va, prueba y a ver qué pasa, ¿no? Y sinceramente me ha sorprendido muy a bien, porque el personaje de Jin Sankai, que es el protagonista, no es un héroe al tipo, ¿no? En plan, el típico prepotente, digamos, que es muy fuerte, es muy guapo, es no sé qué, y al final es como que no se puede casi hablar con él, sino todo lo contrario, ¿no? Es un personaje que tiene sus taras, que tiene sus traumas, que tiene sus defectos, y además a ello se le une que tiene unos problemas personales y familiares bastante gordos, ¿no? Sin entrar en spoilers, pero que marcan mucho lo que es la narrativa del juego. Luego, respecto al combate, ha habido mucho nitpicking para mi gusto en las críticas, porque se ha hablado mucho de la falta del autoapuntado, la falta de una cámara estable. Y a ver, sí que se nota durante el juego, sobre todo la parte final y sobre todo el jefe final, digamos, es el que más notas esa falta de autoapuntado. Pero yo creo que también hay eso, mucho nitpicking de la crítica, de intentar a ver si podemos tirar a los caballos, ¿no? El pobre juego, por una simple cosa que yo creo que no tiene más. En el aspecto visual es tremendo, yo creo que ya eso no hace falta que lo cuente porque es obvio en cuanto a que en las redes sociales todo el mundo hemos subido muchas fotos al modo foto, por el hecho de que todos los biomas, creo que había más de 40 biomas que son este tipo de paisajes y de flora y de fauna, ¿no?, que vas a encontrar en el juego, es todo impresionante, la verdad se te queda la respiración muchas veces porque dices, hostia, esto estaba moviéndolo la PS4 al final de su vida. Porque hay que tener en cuenta que, claro, es un hardware que ya tiene su tiempo, que tiene sus limitaciones y, para mi gusto, pues ha quedado súper bien lo que viene siendo el aspecto visual. También tiene cosas muy bonitas. Japón es una ciudad que al final no deja de ser un personaje, ¿no? Que es sutil, pero es otro personaje más del juego, porque sin su cultura, sin su historia, sin la forma tan, tan preciosa que tiene de construir sus interiores, el exterior, al final es una isla, la isla de Tsushima, que es real. Sí, creo que, bueno, he dicho ciudad, perdón, Japón es un país, por supuesto, los nervios, pero bueno, Japón es un país y ese país como protagonista es muy sutil, pero forma parte del juego y la isla de Tsushima en concreto, que está cercana a Japón, pues esto tiene esta invasión, ¿no?, de los mongoles que vienen a por ella y a atacarla y la verdad que la emocionalidad que tiene o la emoción, digamos, que tiene el juego es brutal porque realmente también se acompaña, ¿no?, con lo que se llama esto de la psicogeografía, ¿no?, en los videojuegos, pues como que psicológicamente lo que el personaje está teniendo todo el rato también se muestra, digamos, en el juego, ¿no? Por ejemplo, el árbol rojo con las hojas rojas del otoño, un otoño eterno, ¿no? Porque mi madre vio la escena y dijo, oye, pero este señor siempre se le caen todas las hojas y no, el árbol tendría que estar totalmente deshojado, ¿no? Pues un poco eso, ¿no? Y ese árbol rojo demuestra un poco el principio, ¿no? En cómo le entrena a su tío, ese tío padre un poco, digamos, del juego. Y luego al final también se ve mucho, ¿no? Esas zonas, también por ejemplo el tema de la lluvia, ¿no? Que marca a veces algunos enfrentamientos con algunos personajes que nos van a traicionar a lo largo de la aventura. La nieve, se ven muchas cosas. La verdad que en ese aspecto la psicogeografía muestra mucho su potencial, ¿no?, en este juego. Y luego la banda sonora es dinámica también, ¿no?, porque mientras estás jugando y combatiendo, pues si estás en un momento muy tenso, los tambores aceleran, las voces de guerra, ¿no?, empiezan a pronunciar ciertas palabras en japonés, ¿no?, que pueden ser relacionadas con la batalla, ¿no? Y luego cuando todo se calma, también tiene ese momento de espacio, de silencio, que te puedes encontrar el personaje tocando la flauta literalmente al lado de una piedra y con un árbol y con unas vistas tremendas y oyes los pájaros, oyes los grillos, oyes las cigarras, oyes el verano, que es impresionante, y es que oyes el silencio, aunque parezca contradictorio, lo oyes, ¿no? Oyes que a tu alrededor no hay nada, es naturaleza pura y dura, al final estamos hablando del siglo XIII, de un Japón feudal, que claro, aquí no había industria, aquí era puro campo y pura naturaleza, ¿no? Y más cositas así a hablar, pues los NPCs son bastante chulos. A mí me gusta en concreto mucho el personaje de Yuna, que es la ladrona que nos rescata al principio. Y que es una guerrera sin título, pero sí con valía, ¿no? En plan, porque al final demuestra su valentía en este mundo, que al final, joder, si ahora está siendo complicado para las mujeres, imaginaos en el siglo XIII en Japón, una sociedad que siempre ha sido muy, muy patriarcal, ¿no? Y no sé, la verdad que me ha sorprendido muy a bien, me gusta mucho el desenlace, muchísimo, y ahí es donde yo sí que dije, vale, para mí este juego es un 10, ya empezaba a decirlo en las redes sociales, que para mí era una obra maestra, y había gente que me dijo, pero ¿cómo vas a decir que es una obra maestra si todavía queda mucho tiempo? Las obras maestras requieren de tiempo, ¿no?, para poder saber que son obras maestras, pero hay alguna cosa que a veces te conecta en el corazón y dices, vale, estoy viviendo un momento como jugadora que hacía mucho tiempo que no lo vivía. Y en el final es cuando realmente se me remarcó esa idea, dije, vale, esto es un puñetero 10, ¿sabes? Y para mí, junto a Bloodborne, GTA 4, el tercero es este Ghost of Tsushima, y yo, fíjate, que me han tocado en un momento personal bajísimo, no pensaba que me podía, no sé, como jugadora, en plan, fomentarme mi propia autoestima, ¿no? En plan, como guerrera y como luchadora y tal, y lo notas, es como una sensación física que notas por tus venas con la música y todo. Muy bonito, la verdad que se lo recomiendo a todo el mundo y por favor no hagáis casos a las cuatro críticas del autoapuntado y tal, que es que al final es lo que menos se nota, realmente vivir la historia a tope y eso, y explorar el mundo, que está muy chulo por cierto, que tiene cosas así como con zorros, que puedes rezar, también puedes estar haciendo cortos lo de los bambús, tienes que utilizar digamos como una combinación de botones, te ponen en plan L1, X y tal. Y si lo haces bien, pues cortas todas las ramas de bambú y eso te da determinación. No he hablado mucho de lo de la determinación, no he hablado mucho de los talismanes, de la personalización, pero básicamente funciona igual con el tema del combate. Cuanto más parries hagas, más determinación tienes y por tanto más te puedes curar. Si tú vas perdiendo esa determinación, es posible que también vayas perdiendo tu salud y por tanto te puedan matar. Y luego la dificultad, yo lo he elegido en fácil porque sinceramente quería vivir la experiencia bien, además lo estaba haciendo en streaming, con lo cual eso aumenta los nervios a la hora de jugar, y para mí sí que ha habido momentos de dificultad, incluso en fácil, y de hecho han hecho una actualización ahora para ponerlo en letal, en plan, para que ya si alguien quiere jugarlo muy a tope, pues ahí tiene esa opción. Pues mira, me quedo mucho con la parte que has dicho de que te ha ayudado en lo anímico, porque eso es algo que a mí me encanta del videojuego y es como sirve de terapia muchas veces, en momentos de la vida te coge un juego y te da como si fuera un empujón hacia adelante y es algo muy bonito. Me alegro mucho de que haya conseguido eso contigo. Muchas gracias. Y después, hablando del juego más en concreto, una cosa que me ha parecido, no sé si podrás reforzar mi opinión, es que es una manera muy amable de acercarte a Japón, ¿no? Que como que hay otros juegos, vamos a poner el juego de comparación que todo el mundo se dedica, más o menos, el Sekiro. Sekiro, es verdad que la ambientación de Japón está muy lograda y es verdad que es un juego muy japonés, es un juego hecho desde Japón, pero tal vez la manera de acercarte a Japón sea menos amable, evidentemente, ¿no? Porque es un juego mucho más directo al gameplay, de una manera más concisa. Sin embargo, aquí yo noto como que tú te sientes más que estás ahí. Tal vez sea un poco así. Sí, la inmersión, al final, el explorar el mundo sin ningún tipo de miedo, digamos, porque al final Sekiro yo lo veo como un enfrentamiento continuo, que está muy bien, porque debe estar súper bien, pero realmente aquí lo que se nos muestra es un poco esa capacidad que tú tienes de coger el caballo y tirar donde el viento te guíe, literalmente, ¿no? Porque el viento aquí, se me olvidó deciros, pero literalmente tú tienes que deslizar el dedo sobre el pad y te va a guiar a la dirección hacia donde tienes que irse. Aquí ya no hay marcadores de puntos de control estilo GTA que los sandbox han repetido durante décadas, sino que tú coges y haces así, pum, y eso me parece una innovación tremenda en comparación con los otros mundos abiertos. Con lo cual, sí, como tú dices, hay un momento, por ejemplo, Jin, cuando está con el caballo, hay momentos en los que baja, por ejemplo, el brazo para tocar las flores. Es como un poco para dar la intención de estoy disfrutando tanto el paseo que estoy como tocando las flores y como viviendo el momento y ves las puestas de sol, ves los amaneceres, ves la luna, ves, o sea, es una situación de como que te sientes realmente dentro del juego, de cómo de bien está hecho el mundo. Qué bonito. Sí. Sí, eso de los marcadores yo creo que es completamente bebido de Breath of the Wild. Yo creo que es una idea que funciona muy bien, que no estresa al jugador. Porque ves, no. Como has dicho, ¿no? GTA o The Witcher 3 o un montón de juegos de mundo abierto de Ubisoft que abres el mapa y hay un montón de puntos y al final dices, ostras, ¿por dónde empiezo? Yo creo que es una grandiosa idea el dejar al jugador que fluya y busque las cosas y le vengan las cosas un poco según le tengan que llegar. Y ves una cosa y te paras, te bajas del caballo y la exploras sin ningún tipo de preocupación, de presión y que las cosas fluyan con naturalidad, ¿no? Yo he podido jugarlo un poquito, porque bueno, lo estrené en casa de un colega y se quedó el juego y allí está, estoy deseando que me lo devuelva. Y tengo que decir que me ha gustado una cosilla que tiene el sistema de combate y es esa especie como de duelos en plan western, vamos a decirlo así, que puedes tener en ciertos momentos, sobre todo cuando vas tan tranquilamente y de repente pues te cruzas con un grupo, ¿no?, de mongoles. Y les puedes un poco espetar, ¿no? En plan, que estoy aquí, venid a por mí, tal igual. Y te enfrentas a ellos y al primero que va por ti, tienes como una especie de duelo en el que tienes que sacar la katana y hay una especie como de, no sé llamarlo, de parry, es como un sí. Tiempo bala, por así decirlo, pero queda, buah, queda muy, muy chulo. Sí, señor. Lo que si tengo que remarcar un punto negativo, quizá es que no han aprovechado, fíjate lo que voy a decir, no han aprovechado la etiqueta que tiene de PEGI 18 para que haya desmembramientos. Me saca un poco el hecho de que con la katana no veas, o sea, sangre hay. De hecho, puedes limpiarla de la katana, o sea, las animaciones están muy guapas, ves el sudor del personaje en la cara, cómo le cae la gota, pero ostras, que no haya ninguna desmembración... me parece un poco raro. Sí, es algo que lo han ¿verdad? Dicho muchas personas, sí. Es como que dan sensación de que cuando pinchas ya realmente es una explosión de sangre, ¿no? Como si le hubiera caído un montón de mermelada de fresa, literalmente, en plan en la cara. En todo Kill Bill. ¿No? Sí, un poco eso. Yo creo que al final, como tú dices, no es entendible, ¿no? El PEGI 18, porque aparte, sinceramente, tiene un lenguaje totalmente culto y refinado. No hay una palabrota. No hay escenas, al menos yo lo que he visto, no había escenas de sexo o tal, o sea que es que en plan que el PEGI 18, no sé por qué a lo mejor lo han puesto, quizás por el tema de la sangre, quizás por el tema de la violencia y tal, pero como tú dices, no las sabía aprovechar y fíjate con lo adulto que es en muchas otras cosas, en la narrativa, en cómo habla de la traición, de los miedos, de esa guerra tan una tensión, ¿no?, constante y que te puedes incluso empatizar un poco con todo lo que estamos viendo con la pandemia y tal, pues un poco ese mundo así exterior bastante jodido y sin embargo con eso de la sangre es verdad que no lo han aprovechado, entonces bueno, quizás, oye, quién sabe que hagan un parche y digan, bueno, podemos hacer una opción aquí, un poco de desmembramiento, es difícil, ¿no?, porque al final tienes que reconstruir, sí, digamos, como la animación entera, pero más allá de eso, la verdad que el juego, hombre, es violento, tiene sus escenas cinemáticas muy chulas, muy estilo cine y con los enfrentamientos que comentabas, igual, es muy cinemático, al final separa la escena, ¿no?, digamos, en cuanto le das al triángulo y haces así, plas, como un corte así en diagonal, es que dije, madre mía, esto si lo viera en una tele 4K de 35 pulgadas, es que es para morirte en el momento, o sea, es muy brutal. Y tiene modo Kurosawa, de hecho. Tiene un modo así cierto, blanco y negro. ¿Lo has llegado a probar? Sí. No lo llegué a probar, fíjate. No lo llegué a probar. Me dijeron, oye, ¿por qué no lo haces tal? Y como estaba en el streaming, digo, es que ahora tengo que estar en color, ¿no?, todo el rato. Pero he visto imágenes. Sí. He visto imágenes y pinta muy chulo, la verdad. Yo quería preguntarte, Sofía, en cuanto a cuánto peso tiene el sigilo y cuánto el combate más a pecho descubierto, vamos a hablar así. Sí, hay como dos estilos de combate, podríamos decir el estilo samurái y el estilo fantasma, que el estilo fantasma es el más sigiloso, pero yo también esto es un sigilo tanto el uno como el otro. Lo que pasa que uno no tienes tanto honor, que es el fantasma, por el tema de que puedes utilizar, por ejemplo, el veneno, con las flores estas moradas que vas encontrando a lo largo del camino, puedes utilizar el veneno, puedes utilizar a lo mejor la cerbatana esta para pincharles, ¿no? Entonces, claro, es un poco como lo que te dice todo el rato tu tío, romper el código del honor este de los samurái. Mientras que el samurái es más como tú dices, darle un toquecito así ligero y ya está, ya te lo has cargado. Entonces, cada uno puede, eso me gusta del juego, que cada uno puede personalizar un poco ahí en plan rolear, en cuanto a si quieres ser muy samurái y puedes con las técnicas que tienes en el menú mejorar esas técnicas de samurái, o bien lo del tema del sigilo, porque puedes utilizar, por ejemplo, el kunai, que es como una arma pequeñita así en forma de punta de flecha, pequeñita que la puedes lanzar estilo ninja, Y para mi gusto, a mí me ha gustado más jugar como fantasma. Quizás le doy una segunda run, lo haré en plan samurái, pero creo que en la narrativa en realidad no difiere. No vaya. Afecta, ¿no? Vale. No, creo que es el mismo punto en las dos maneras. Quizás me equivoque, pero por lo que a mí me suena, estamos todos en el mismo punto al final. Hombre, sería un poco raro, ¿no? Que ya que te dan las dos opciones, claro, no poder jugar a una porque eso desemboque en que sacas el final malo, ¿no? Claro. Exacto. Sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, ya tenemos ahora que estamos jugando. Me ha parecido increíble que en un mismo a que estamos jugando traigamos Ghost of Tsushima y Deadly Premonition 2. Que me parece, ya está la coña. No, me parece precioso porque tenemos un contraste de un juego con polémica por una cosa y otro juego con polémica por otra, ¿no? Y al final los que nos lo han traído a los dos les ha gustado. Así que me parece muy curioso que por el ruido al final no ha hecho que la nada, gente se dé cuenta de lo que tiene entre las manos, que me parece muy bonito. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a pasar a las despedidas del programa de hoy. Muy bien, pues ya estamos aquí, vamos a ir a las despedidas, pero antes de decir adiós vamos a pasar a leer los nombres de nuestros mecenas. Ya sabéis, este proyecto es sostenible gracias a sus aportaciones y qué menos que reconocer su labor gritando a los cuatro vientos quiénes son nuestros consentidos y que lo sepa todo el mundo. ¿Le das caña, Hitor? Me encanta cómo introduces, la verdad, porque se estoy pillando todas las referencias, la verdad. Pues sí, hay que darle muchísimas gracias a Tidus Licar, Sequito Gorrión, Gojojor, David Nun, Virtua Connor, Romo 14, Wargenius, Laudum, Álvaro Alonso, Señor Púrpura, AlexMR20, Chicavich, SushiDL8, Juanpi Guzmán, David Rodríguez, Barbeceros, Sacan Cecil, Percalín, JNDG, Star Wars Conexiones, Lozalán, Juan Pedro Pérez, Lutipiero, Gorka con K, Willis 10, Fénix 2304, Telate, Dissender, FP Jos, Ofelia C, Ignacio Rivas, Ángel Valle, Cier Diablo, Victorius, Surco Bares, Álvaro Artic, Argentus, Fermín Gamboa Martínez, Alejandro Jiménez Cruz, Russo, Ulico 80, Pipes, Kimakun, Kowiza, El Más Guay, Don Patch, Antonio Resina, Niceros, Miguel Ángel Medina Domínguez, Javi Xuxi, Intergeneracional Fer y Peter Griffin. Muchísimas gracias por estar semana tras semana, verano, invierno, otoño, haga frío, haga calor. Aquí estáis acompañándonos y dándonos calor siempre. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias, en serio. Pero ahora en verano no deis calor. Dar ánimo, pero no calor, por favor. Venga, pasamos ya a las despedidas propiamente dichas. Nos vemos, Atreides. Pues sí, nos vemos en el Responde. Venga, muy bien, pues nada, muchas gracias, Aitor. Pues efectivamente, me uno a Treide, nos vemos en el Responde y nada, que ya queda muy poquito para que acabe el verano, como decís, pero yo hoy tengo ahí en mi mente la Gamescom, que está ahí a finales de mes, que seguro que va a ser un eventazo y que seguramente lo viviremos todos juntos. Claro que sí. Otro espesa la saca, Tony. Nos vemos en el Responde, pero me he liberado de ya de hablar del Deadly Premonition 2 y de... La verdad es que es un placer escuchar a Sofía hablar del Ghost of Tsushima, es un lujazo. Y además que no ha soltado spoilers porque le tengo muchísimo gusto y eso para mí es fantástico. Y nada, que nos vemos en otro podcast. Muy bien, ahora nos queda Iron Man VR, chicos. No os preocupéis que dentro de poco lo traerá. No sé, ¿eh? Es que no tengo aire acondicionado y ponerme el casco de VR... Uf. Es el modo difícil, ¿eh? Eso no lo pensé, eso no lo pensé. Tienes que traerlo, aunque sea en el modo ducha, porque vas a sudar como si estuviera en una ducha, pero eso lo tienes que hacer. Bueno, venga, vamos a cerrar con un haiku en honor a la gran Sofía Francisco. Muchas gracias, Juanjo, y ha sido un placer haber hablado hoy de Ghost of Tsushima, que también tenía muchas ganas yo también de liberarme. Muy bien, pues nada, este cuento se acabó, espero que os haya gustado, nos vemos el jueves en el Responde, un saludo a todos y chao, chao.